Son los enigmas favoritos de don Fernando Jiménez del Oso, director de la revista Enigmas. En semanas anteriores hemos averiguado cosas sobre el cerro Uritorco y iban apareciendo nombres. La semana pasada gustó mucho ese bastón de mando de los indios Comechingones. Fernando tuvo el bastón en sus manos. Pero en esta ocasión nos quiere proponer hablar sobre un peculiar nombre y hombre, Daniel Ruzo, nada más y nada menos. ¿Qué tal? Buenas noches, mi querido Fernando. Buenas noches, Juan Antonio, buenas noches a nuestros amables oyentes. ¿Daniel Ruzo es un hombre impresionante o a lo mejor quedó impresionado por algo? Era. Cuando yo le conocí, el hombre ya era muy mayor. Yo lo conocí en Cuernavaca. Uh-huh. Y ese viaje, esos días, en México he estado en muchas ocasiones, pero ese viaje fue un poco especial. Creo que las mañanitas en Cuernavaca es un lugar espléndido, es muy pijo. Un restaurante y un bar muy caro, un hotel muy selecto, son 12 habitaciones o 13, no, yo no estaba alojado allí. Un gran jardín por donde se pasean los pavos reales y donde vi a María Félix. Y aquello, bueno, a la señora, ¿no? Ya estaba la mujer poco menos que momificada, ¿no? Estaba dada de estuco, más que maquillada, vestida de blanco y con un novio de alquiler al lado, ¿no? Un tipo pues grande y vigoroso y un buen ejemplar humano. Ese fue uno de los detalles. Uno tiene la suerte de ver a María Félix, a un mito. Ahora ya es imposible, no sé qué sea el espiritismo. ni te insultó ni nada, ¿no? No hablamos siquiera, ¿no? Me limité a observarla con admiración y nostalgia, ¿no? Por lo que esa mujer supuso. Pero el motivo, uno de los motivos de estar allí era por conocer a Ruzo, que vivía en una de las barrios residenciales en los alrededores de Cuernavaca, que a mí me llamó la atención, pues. No sé si por el temor a la delincuencia o por la búsqueda del anonimato, algunas de esas colonias tienen los chalés, las residencias, mejor dicho, enormes muros por fuera que no te permiten imaginar lo que hay dentro, ¿no? Y luego ya entras y es otro mundo, aquello es genial, son viviendas pues lujosas y Ruzo, pues el hombre viene de una familia muy muy rica, por eso, entre otras razones, tenía pues la biblioteca más completa que ha habido sobre Nostradamus, ¿no? Con primeras ediciones, con unas obras impresionantes. Y bueno, pues tremendamente amable, ya debía tener cerca de 90 años. La primera impresión que me causó, tal vez nuestros oyentes hayan visto 2001, la célebre película de Kubrick, donde se sigue el proceso en esa otra dimensión, en ese otro mundo, cuando ha llegado la nave a su destino, se ve el piloto a sí mismo como en diferentes momentos como va envejeciendo, y hay una escena final donde hay un viejito con su hilo en la cama. Fue la primera impresión que yo tuve con Ruzo. La historia de Ruzo es muy curiosa. A mí es un hombre, en lo poco que le he conocido, pues aparte de respetar mucho su trabajo y pues era apreciado porque era un hombre afable y uno de esos soñadores que a mí este tipo de personas me gustan, ¿no? Su tema, como todo el mundo sabe, no era solamente, es más conocido por su trabajo sobre Nostradamus y su libro El Testamento Auténtico de Nostradamus, donde como tantos otros muchos pues pretendía haber descubierto cuál es la clave de Nostradamus. Obviamente no lo consiguió, porque como los demás, como incluido pues Fombrín, no han dado ninguna para traducir y ordenar las cuartetas. Su tema era Marca Huasi, pero antes de empezar con Marca Huasi, que es una meseta que en Perú, él es peruano, aunque estuviera viviendo en Cuernavaca, era peruano. Marca Huasi es una meseta que está en la provincia de Huarochirí, muy escarpada, está en torno a los 4.000 metros de altura. Hay que echar merienda. Me había planteado inicialmente rodar allí, necesitaba pues en el pueblo de al lado, en San Pedro de Casta, haberme provisto de todo y luego pues con una reata de mulas para poder llegar hasta arriba con todo el material, cosa que abandoné, proyecto que no llevé a cabo por diferentes razones, entre otras porque no me convencí de que mereciera la pena hacerlo. para empalmar con ir atrás en el tiempo, Marcahuasi, que es según afirmaba Russo, pues un lugar donde había sido una especie de antro iniciático de una humanidad antediluviana que había sufrido ese proceso de transformación para dar paso a esta humanidad actual, y donde cuando esta humanidad actual esté llamada a desaparecer de alguna manera, pues volverá a adquirir su función de antro iniciático. Según él, pues tiene que haber en el interior de esa meseta pues una ciudad como la de Erz, que hablábamos semanas atrás en Uritorco, o cuando menos pues enormes construcciones subterráneas con tesoros de todo tipo, sobre todo de conocimiento, y que las señales que dejaban esa humanidad desaparecida para que la humanidad actual se sintiera atraída por esos lugares eran esculturas, tallar las piedras representando animales, representando pues ejemplares de lo más variado y heterogéneo de la fauna. Entonces yo, las fotografías que he visto de Marcahuasi siempre me han llamado la atención. En efecto, tal como estaban tomadas, pues ahí veías perfectamente el perfil de un indio, ahí veías una tortuga, ahí veías una rana, ahí veías un águila, ahí veías... Pero también me llamaba la atención que siempre fueran las mismas fotografías. Y bueno, y ese día, esa mañana, Russo, que no tenía nada que ocultar porque estaba totalmente convencido, pues me enseñó, me llevó a su archivo, donde tenía mil casas de fotografías de Marcahuasi, ordenadas, agrupadas, y empecé, me estuvo enseñando, vi todo lo que dice, y claro, vi que solamente se veían animales cuando la fotografía estaba tomada desde determinado punto. En cuanto la cámara se corría un metro, ya era la roca pura y dura, obra puramente natural. Y pensé, bueno, esto lo hago yo a las afueras de Madrid, en la Pedriza, y me empiezo a mover en torno a las piedras y acabo encontrando, pues con toda seguridad, piedras que en esa posición pues recuerdan a una rana, recuerdan a un... Aquello me frenó un poco, vamos, me frenó mucho, aunque no se lo dije a bueno de Russo, pero sí me apasionó su historia, ¿no? Este hombre no acababa de aterrizar con ese tema, llevaba muchísimo tiempo. Él entró en contacto con otro soñador, y este además, de verdad, porque toda su historia empezó con un sueño, con Pedro de Astete. Este hombre tuvo un sueño, soñó con una ciudad subterránea en la que había tesoros, y fundamentalmente tesoros de conocimiento. Nació con toda claridad, vio aquellos tesoros, supo que ese era un centro en que había dejado una humanidad perdida, y se despertó con dos cosas muy claras, con un nombre en la cabeza, Masma, y con el sentimiento de que él tenía que encontrar ese reducto, esa ciudad. No tenía más elementos para buscar que la palabra Masma. Y bueno, pues el hombre empezó a buscar y a buscar y a buscar. Encontró una referencia en la Biblia que no recuerdo, ese dato no lo he cotejado en la Biblia, pero por lo visto pues era el quinto hijo de Ismael, el padre de la raza árabe, Ismael, el hijo de Abraham, uno de los dos hijos de Abraham. Bueno, aquí no le decía mucho, pero lo alentó, porque encontró también la palabra en quechua, pero significa algo que para él no tenía mucho sentido, que es otinaja, o casa con un alar grande, casa con porche. Siguió buscando, porque estoy hablando de años. Iba a los archivos, iba a las bibliotecas, iba a los municipios, y encontró al final una hacienda en las afueras de Jauja que se llamaba Masma. Y el hombre fue allí, y yo me imagino ese viaje suyo, ya he localizado, ya sé el lugar, ya sé dónde está. Y cuando llegó se encontró una hacienda ruinosa donde no había nada más que polvo y cactus, ¿no? Y ahí sufrió la gran decepción, pero siguió buscando. Y en ese interín fue cuando conoció a Russo y se hicieron amigos. Y entonces hubo un hecho significativo. Estaban no me acuerdo qué barrio, puede ser San Isidro en Lima. Sí, el barrio de San Isidro en Lima, tenían el río por delante, el río Rímac, y al otro lado, enfrente, estaba el Cerro San Cristóbal. Y estaban los dos apoyados o en la ventana o en la terraza hablando de estas cosas. Estaba lloviendo, salió el tema de la novela de Poe, el escarabajo de oro. De oro, sí. Como a nivel simbólico, cuando se está hablando de un árbol, en realidad se está hablando de una montaña. Y cuando estaban en eso, el Cerro San Cristóbal, por efecto de la lluvia, las torrenteras discurrían por el cerro y se juntaban en un tronco, iban a confluir en una torrentera más gorda, central. Y por efecto de la luz, de repente aquello se transformó en un árbol, en las ramas de un árbol y en el tronco de un árbol. Y vieron también una calavera formada por las piedras. Y aquello fue para los dos como una señal, ¿no? Y ahí empezó el astete, pues renovó sus energías, sus fuerzas. El hombre terminó pues como las maracas de Machín, yo pienso. Porque el hombre, pues ya que no pudo encontrar magma, pues empezó a sacar conclusiones en las que por ahí anduvieron pues las tribus perdidas de Israel, donde no sé, los pueblos más antiguos de aquella zona pues no eran de aquella zona, sino que procedían pues de Oriente Medio del Tíbet o de donde este hombre quisiera, ¿no? Y Ruzo se enganchó también con la búsqueda de esos lugares. Empezó en Tepoztlán, que está a las muy cerca de Cuernavaca. Hay un cerro, como el cerro, y todo con el cerro Tepozteco, que además arriba tiene un pequeño adoratorio chichimeca, y por donde se han visto muchos ovnis. Yo recuerdo una entrevista que tuve con una señora que tiene un puesto, o tenía un puesto al pie del cerro, donde vendía recuerdos a los turistas, un cerro muy escarpado, que hay que echarle también merienda para subir ahí. Esta mujer, Rufina Barragán, me contó varias de las cosas que habían sucedido. Entre ellas, ella me decía, en diciembre nadie sube al cerro. La frase, nadie sube a la sierra en diciembre. ¿Por qué? Dice, porque es cuando hay más luces y es peligroso. Y en efecto me contó dos casos. Uno de un turista norteamericano que subió por la tarde, pilló la niebla, se quedó arriba, no bajó, por no aventurarse por esos caminos de cabras a esas horas en la oscuridad, y a la mañana siguiente se lo encontraron sentado, recostado en una piedra y seco como una momia. Eran esas palabras. Ella vio el cadáver cuando lo bajó la policía, ella lo estuvo curioseando y estaba sequito, sequito, sequito, como aquel sauce cerca del Cerro del Pajarillo. Y luego otra vez me contaban los casos luctuosos, pues un grupo de niños de excursión que subieron, ya te digo que había que hay un pequeño templito, una pequeña pirámide sin nada malo arqueológico, pero bueno, que justifica la excursión. Y cuando estaban ese grupo de escolares allí, pues apareció un plato volador evolucionando. Empezó por efecto a sobrevolar el cerro, por efecto del viento que provocaba lo que fuera. Los chavales se agarraron donde pudieron y a uno de ellos el viento ese le empujó por el acantilado y se estrelló. Y allí también Ruzo pues encontró obviamente esculturas hechas, por ejemplo uno, el gigante, como lo llaman, que mide 60 metros de altura, que son cerros moldeados por la erosión, que visto desde cierto ángulo pues recuerdan en efecto a una persona, pero como te decía al principio, igual que Marca Guasi, en cuanto te mueves un poco ves que aquello es totalmente natural. En fin, historias y más historias que para mí son muy atractivas, sobre todo por el aspecto humano, por los sentimientos, por la fuerza, cómo se involucra, por la tenacidad puesta y por la ilusión, ¿no? Y yo que tengo mucha imaginación, pues cuando conozco estas historias imagino lo que ellos sintieron cuando buscaban la frustración, cuando no encontraron, y el cómo negarse a ver la realidad y no, yo quiero ver esto, este es el objetivo de mi vida y la verdad me importa un comino, yo lo que quiero ver, lo que quiero ver, y eso es lo que hay, ¿no? El universo de los soñadores, Marca Guasi, sí, y es homenaje a Daniel Ruzo y a todos los Danieles Rufos que hay por el, sí, el mundo, gente que no debe desaparecer nunca. Yo creo que cuantos más soñadores así haya, siempre que no arrastren a los demás en su delirio, me parece fenomenal. Exacto, pues con Fernando Jiménez del Oso en estos enigmas favoritos suyos que nos embelesan, desde luego que sí. Gracias, Fernando, hasta la semana que viene. Gracias a ti, hasta siempre.